Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy les da la bienvenida a una nueva edición de Opinión y, por supuesto, siempre acompañados de nuestro director, Max Chalapaque, aquí en la mesa de conducción. Max, muy buenas tardes. Hola, Javier. Qué gusto de saludar a los amigos oyentes. Hoy día tenemos bastante información relevante, Javier. Sí. Para comenzar, quería opinar un poco. ¿Tú tienes algo que informar? Sí, yo quería referirme de inicio y arranque, Max, a esta conferencia de prensa que ha dado el presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín, para aclarar el contenido, las proyecciones, ¿no es cierto?, de este proyecto de ley que ha remitido al Congreso, según el cual se busca sancionar drásticamente, severamente, por supuesto penalmente, a aquellos que no solamente interceptan las comunicaciones privadas, sino también aquellos que difunden y divulgan a través de los medios de comunicación este tipo de información. Sí, pues. Lo que él ha dicho es que en ningún momento se ha querido hacer una ley mordaza y que más bien lo que se está haciendo es resguardar el derecho de los hombres de prensa, de los comunicadores profesionales, ¿no es cierto?, a hacer pública una información que es de evidente interés, ¿no es cierto?, vamos a decir así, redundando, público, por supuesto, y que interesa a toda la comunidad, a toda la sociedad. Solamente en ese caso, en la carga de la prueba tiene que venir por parte del comunicador. Eso trae un poco de tranquilidad, pero todavía hay varias aristas que estudiar. No, pero además esto implicaba una previa autorización del Poder Judicial, y tú sabes de que ayer analizamos este tema, Javier, en el balance general, ¿no?, de la historia de los audios, de los videos que se han ido publicando. Generalmente el Poder Judicial no ha tenido mayor participación, o sea, ellos o es que lo conocen y se hacen a los locos, entre comillas, ¿no?, y simplemente no tienen mayor interés, incluso probablemente, en recibir este tipo de informaciones con respecto a comunicaciones que son de alguna manera privadas, efectivamente, pero que son de interés público, porque obviamente están de por medio los recursos, ¿no?, y el patrimonio que nos pertenece a todos los peruanos, especialmente en aspectos relevantes a la gestión pública. Otro aspecto, Javier, es con respecto a lo que viene trabajando IDL Reporteros a propósito de una persona que está vinculado a los Petroaudios. Se llama el señor Pedro Rosell Grijalva, ¿no? Grijalva, que de alguna manera ha sido exonerado de todo el proceso de investigación. Y es importante mencionar, porque él, en el testimonio, ¿verdad?, que dio anteriormente, el 2009, él mencionaba que no tenía absolutamente nada que ver y de alguna manera no ha sido sometido a ningún proceso de investigación, pero los trabajadores de BTR, ¿no?, por ejemplo, el señor José Luis Escurra, menciona que efectivamente el señor que había dejado, entre comillas, de pertenecer al BTR en el año 2003, efectivamente ha tenido una participación muy activa en el proceso de las interceptaciones telefónicas. Pero lo curioso de esto es de que el señor Rosell tenía reuniones casi religiosas con el señor Rómulo León, ¿no? Ahí está. Tenían unas reuniones, ¿verdad? Incluso pertenecían a una organización, entre comillas, de ejecutivos o de gerentes, de alguna manera encabezado por el señor Jaime Crosby, que es el representante de Western Union en el Perú, ¿no?, y que estos se reunían a las 8 de la mañana, dice, para leer la Biblia una vez al mes, ¿no? Y además escuchaban una vez al mes la Santa Misa en la iglesia del Colegio María Reina, ¿no? Y en algún momento incluso participó Alan García, ¿verdad?, en una en un discurso, en un análisis, dio una charla sobre la Biblia, ¿ya? Pero León y Rosell, que se supone tienen una historia casi común desde el norte, etcétera, se conocen mucho tiempo, de alguna manera comienza a romperse, curiosamente, esta alianza religiosa, ¿no? Y Rosell termina, de alguna manera, dirigiendo la grabación de todos los audios. O sea, pero lo curioso de esto es de que mucha de esta gente que participaba en ritos religiosos, de oraciones y todo el asunto, pareciera de que utilizan el instrumento religioso fundamentalmente, yo no sé si para expiar sus culpas y responsabilidades, o lo hacían fundamentalmente para tramar o utilizar como estrategia, ¿no?, estos vínculos religiosos, ¿no? Lo más probable es que sea esta segunda. Para favorecer. Posibilidad. O sea, es curioso, o sea, también hay un nivel de asociación de ese tipo. El otro aspecto que a mí me interesaba comentar era la llegada del señor Alexis Humala. Yo lo entiendo aquí en el país, estimado Javier y amigos oyentes, el señor ayer se le ve por la televisión como si fuera un mandatario, baja del avión, se va por una puerta especial, hay personal de seguridad que lo esperan, ¿verdad? Se sube una camioneta de lunas polarizadas. ¿Qué de trascendente ha tenido este señor, no? ¿Verdad? Para tener tantas prerrogativas. O sea, ¿dónde estamos? Este señor debería de bajar así como está, como cualquier ciudadano, y enfrentarse a la ¿cómo se llama?, los medios de comunicación, y aclarar y decir simplemente su verdad. Y si fuera mucho más responsable, ¿sabe qué? No perjudico a mi hermano, ¿verdad? Y en estos momentos me retiro a mis cuarteles de invierno, no sé a qué espacio físico íntimo que tenga. Precisamente. Y es un absurdo. Esas esto. Características que ha tenido el regreso de este señor Alexis, ¿no es cierto?, confirman la falta de responsabilidad y además la adolescencia política de este señor, que no ha calibrado, ¿no?, el tamaño del escándalo y del problema político en que ha metido a su hermano, que todavía no ha asumido el poder, y sin embargo ya arranca con un déficit de imagen bastante importante que le va a costar, ¿no es cierto?, terreno, poderlo sobreponer y recuperar la confianza de la ciudadanía, porque ya el régimen de Ollanta Humala nace con el manto de sospecha y de duda, y sobre todo digamos que no se está cumpliendo el lema de campaña, que es la honestidad marca la diferencia. Sí, pues, y justamente para hablar de estos temas hemos invitado al prestigioso analista Agustín Figueroa. A ver si compartimos el análisis con Agustín, que nos acompaña aquí. Agustín, bienvenido. Muy buenas tardes, bienvenido a Opinión. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio compartir el micrófono nuevamente con ustedes. Bien, ¿cuál es la lectura? Te hemos escuchado por ahí, pero ¿cuál es la lectura, digamos, a esta hora de la tarde del día jueves 14 de julio, de todo este problema de Alexis Humala? Yo creo que no es adolescencia política. Yo creo que es un infantilismo político. me quedé gordo. Sí, te lo hiciste crecer rápido. Es usual que cuando un gobierno está en un proceso de transferencia, faltando semanas para tomar el poder, delegaciones de ese partido viajen a determinados países para restablecer vínculos o para establecerlos. Eso es frecuente, eso sucede. Tanto es así que el propio candidato, que es presidente electo y que no va en una delegación oficial, es recibido como si fuera el presidente, porque lo va a hacer en unas pocas semanas. De tal manera que restablecer o abrir vínculos con otros países, sobre todo con países amigos, no es infrecuente. Eso lo ha manejado obviamente también la Cancillería, y no está mal que así sea. Lo que está mal es que en una situación tan delicada, en que están bajando una serie de índices económicos y que ya el gobierno nuevo le echa la culpa al gobierno que se va de este problema, hay que ser muy prudentes en todo, porque hay una situación de espera de inversores extranjeros y nacionales, y hay una sensación de angustia de los electores, inclusive de los que votaron por Humala. De tal manera que enviar a su hermano y no entender que una delegación oficiosa del partido que ha ganado las elecciones puede hablar con otros representantes de otros países, pero esto va a ser público. Rusia, la Federación Rusa, los ha recibido como delegación oficiosa, pero que representa al que en 3 semanas va a ser oficial, pues. Y lo ha publicitado por esa razón, y eso no está mal, pero también, esta es una especulación mía, para darle un mensaje a Obama, que en ese momento se estaba reuniendo con el Ollanta Humala. Por eso es que al terminar esta reunión hay una conferencia de prensa en Estados Unidos y le preguntan a Ollanta Humala, y él dice: no, me voy a contestar en mi país, cosa que todavía no ha hecho. De tal manera que aquí ha habido 2 errores. Uno, enviar a su hermano. Y eso es una expresión de nepotismo muy vergonzosa, que no debe extrañarnos, porque gana Perú, que es la chapa electoral del Partido Nacionalista, es un partido nepótico. Tanto es así que Nadine Heredia, la esposa de Ollanta Humala, es la secretaria general o encargada de las relaciones asuntos internacionales, y su hermano es de la junta directiva. Ese es un partido, pues, familiar. Enviar al hermano, primer error. No entender cómo se manejan estas cosas, segundo error. Parece que están ahí haciéndome algunos gestos. Sí, hay algún corte. La pausa, así que, sí. Vamos a continuar con el análisis. Agustín nos está agarrando la hora. Vamos a una primera pausa, ya regresamos.